Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿te escucho? Bien, Jorge, mañana que ha cambiado realmente a lo que era más temprano cuando salíamos. No sé, escucho con un siento? Eco. ¿Qué siento ahí atrás? No sé. La otra línea. Como... Ah, la otra línea. ¿Vos me entendés? La otra línea. Ah, la otra línea. ¿Me entendiste? Perfecto, bueno, perfecto, dale. Perfecto, perfecto. Seguí. Bien. Te decía, Jorge, que ha cambiado la mañana y que, aprovechando esa nota que hacías con Fariña, le quiero agradecer a Ana Fernández porque los tomates negros, que el año pasado nos pasaba la semillita, perfecto. Estamos cosechando tomates negros este verano, infinidad de tomates negros, deliciosos. Tomando mate a la sombra de las tomateras ya a esta altura, ¿no? Casi. Ana Fernández, allí de la Dirección de Huertas Familiares, que nos facilitaba estas semillas, que no están dentro de lo que se entrega, sino que a ella se las había dado a su vez a alguien, en fin. Pero una tomatera de tomates negros divina este verano. Bien, de los tomates pasamos a la actividad de kayak. Recién tú adelantabas esta actividad, pero ha cambiado de día. Queremos hablar con Luis Javier Cabrera, integrante del Club de Pesca de San Carlos y parte de la organización de lo que es esta actividad de kayak inclusivo, este tercer encuentro. ¿Qué cambió la fecha, te decía? Porque las aguavivas han traído de todo. Entre otras cosas, justamente cambiar esta actividad. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, queremos que nos cuentes los detalles de la actividad brevemente y también la fecha para la que se ha reprogramado. Hola, bueno, les comento la actividad. Va a ser el tercer año consecutivo, ¿no? Arrancamos 2020 con el primero, después 2022, después no se pudo hacer 2021 por la pandemia, hizo 2022 y ahora 2023 sería el tercero. La actividad va a ser en playa para 8, playa accesible, en el horario de 8 a 12, lo que hubo una modificación de fecha para el próximo viernes 20, lo que sería este domingo pasó a ser para el viernes 20. Bien. ¿Quiénes pueden participar? Pues es abierto, sin costo alguno, son paseos en kayak, cualquier persona que esté en situación inclusiva, no importa la que sea, no importa la edad, no importa la razón que sea, no digo la inclusividad que tenga, está invitado a participar. Bien. ¿Qué horario comprende? El horario va a ser de 8 a 12. De 8 a 12. Decía, ya es la tercera edición, han tenido experiencia. Contanos algo de lo que se pueda decir de lo que se ha vivido. Nosotros hemos estado presentes allí en algunas de las oportunidades, creo que en la primera o en la segunda estuvimos allí. Realmente se notaba realmente una alegría de todos allí participando. Contanos ustedes cómo lo han vivido desde la organización. Sí, para nosotros la verdad no es una experiencia que hay que estar ahí para sentir lo que es, la felicidad que todos tienen, la nueva experiencia para ellos también, que muchas veces no han entrado al mar, incluso saben que a veces es imposible que puedan, por sus propios medios, no estar en estas embarcaciones, como yo digo, siempre son rotomoldeadas, son muy livianas, pero a su vez son muy estables, pero en el caso de ellos con la inclusividad, siempre están las compañeras de política inclusiva, estamos nosotros, siempre la seguridad al máximo. Y pasan, la verdad, que muy bien. Incluso adulto mayor ha ido y han probado esa sensación y han quedado todos muy conformes, muy felices. Bien, Luis, repasemos los detalles, si te parece, día, horario y lugar. Viernes, próximo viernes 20, de 8 a 12, en Parada 8 de Playa Pancho. Bien, muchísimas gracias, Luis, por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Nos esperamos a todos. Bien, gracias. Bien, hablábamos con Luis Javier Cabrera, integrante del Club de Pesca de San Carlos y parte de lo que es esta organización de kayak inclusivo que, reiteramos, cambió la fecha entonces para el día 20 de enero. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau.